hermanos. Primera vez. El Estado plurinacional es conocido y respetado en todo el mundo. Esto no es regalo de Evo Morales ni de Álvaro García Linera. Esta es la lucha de todos nuestros movimientos sociales durante la colonia, durante la república, durante los últimos 20 años de gobierno neoliberales y ahora garantizando una profunda transformación en Bolivia. Hermanas y hermanos, hemos regresado a reconocer quién somos, ¿no? Nuestro hermano Evo Morales se ha comprometido no ante el pueblo solamente, sino que se ha comprometido ante nuestra madre naturaleza, madre tierra, y ante nuestros ancestros. Una transformación del país, de la país republicana a país plurinacional, un estado plurinacional. ¿Qué significa? Para toda Bolivia es plurinacional, para nosotros estamos todos juntos nosotros aquí. Bueno, hay un encuentro de todos los bolivianos, tenemos representantes de todas las etnias, tenemos representantes de la clase media, tenemos representantes de los 9 departamentos. Estamos en un proceso de cambio incluyente donde todos los ciudadanos de este país cuentan. Todos son parte de este territorio y son parte de las obligaciones que tiene el gobierno de darle, como es la educación y la salud. Ahora la gente, es decir, la gente quienes han sido discriminados por más de 500 años, están empezando a ser miembros partícipes de esta sociedad. De que somos tomados en cuenta, digamos, las diferentes culturas, aymaras, quechuas, guaraníes, tupi-guaraníes, etc. 36 nacionalidades tomadas en cuenta en el Estado, en la constitución política del Estado, también es un avance, ¿no? Es decir, estamos yendo a un... La teoría política ideal es, pues, un Estado plurinacional. Ahora el desafío es poner en práctica esto, ¿no? De aquí en adelante, ¿no?